no sé de lo que hablar, no sé cómo respirar, no sé, no sé, no sé si escribir más o salir fuera a llorar o ponerme a gritar, no sé si mi medicina es el rap o es el rap mi enfermedad. No es cosa tuya, esta es mi enfermedad. Va, palabras me saturan, ya no puedo explicar nada. Ya ni en sueños consigo descansar. Las letras de mis temas no me dejan respirar. No sé de lo que escribir, las ideas fluyen, mi cabeza se calienta, es difícil la elección que me mantenga contenta, porque mis letras son la droga que alimenta mi alma. Palabras como caladas de marihuana. Escribo porque es el momento, llego el subidón. 12 días de bajón, me dejaron sin aliento y no comprendo cómo puedo cambiar de la noche a la mañana. Rap sobre mi almohada, dormida, pues comí de la manzana envenenada. No pasa nada si me criticas y pones verde por la espalda. No pasa nada, la tinta de las palabras volará cuando entre en el agua, porque no se escapa, mis letras acabarán por el retrete. Porque no sé de lo que escribir, hasta mi imaginación ya me teme. Las palabras del Word ya tiemblan cuando me tienen enfrente. No es cosa tuya, esta es mi enfermedad. Va, palabras me saturan, ya no puedo explicar nada. Ya ni en sueños consigo descansar. Las letras de mis temas no me dejan respirar, porque ya estoy cansada de tanta mierda, de que critiquen mis temas por ser diferentes a los de cualquiera. Noches en vela imaginando historias y fantasías que consigan mantenerme viva y que la gente sonría. Gente que no me critica por buscar la esperanza entre tanta mierda. La esperanza ya en la tierra está desierta, la puerta cerrada, pues tus mentiras ya me molestan. Pensaba que no lo harían, pero aún así me comería todo, que el que venga o que no venga. Si no lo haces a la cara, me paso tus críticas por la entrepierna. Aunque mi rap no te convenza, mis historias son parte de mí, son reales. Cada frase, cada línea son yo y no intentaré que nunca cambie, que mis sentimientos nunca callen. Bajo palabras sin sentido, que me digan todo y puta, lo que quieran, pero es tenerlo atrás sin contenido. O bien porque no pueden, o bien porque no expresan lo que llevan dentro. No miento, lo siento, mis palabras son el nervio y la rabia de mis sueños y misterios. No es cosa tuya, esta es mi enfermedad. Va, palabras me saturan, ya no puedo explicar nada. Ya ni en sueños consigo descansar. Las letras de mis temas no me dejan respirar.